Arrancamos una nueva primera maraña, lunes 14 de agosto, 2 minutos pasan de las 8 de la mañana. Ayer domingo 13 se llevaron adelante las PASO, las primeras abiertas simultáneas y obligatorias, ¿no? Elecciones para definir les candidates para las elecciones generales de octubre. Los números asustan, estaba claro que iban a asustar, tal vez las sorpresas que asustaron más de lo esperado, que fueron más una cachetada con los números que saca Milei y La Libertad Avanza, que veníamos realmente sintiendo que bueno, se había desinflado un poco esa candidatura, sobre todo por cómo venía haciendo la performance en las distintas elecciones provinciales. Pero bueno, claramente sirve o le sirve a algunos proyectos desdoblar las elecciones, porque Milei había tenido muy malas elecciones provinciales en provincias donde se impone el candidato. Y ahí algunas cuestiones, vamos a estar hoy profundizando, vamos a estar hablando con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Economía, sobre este resultado de las elecciones, pero algunas primeras impresiones de lo que nos dejan estas PASO, y justo ahí con esta palabra del candidato Milei, la política de candidatos puede generar esto, la falta de política de proyectos políticos y la idea de el candidato como centralidad en el proyecto o la centralidad en la respuesta de modo electoral puesta en el candidato, claramente no funciona, claramente puede generar candidatos elegidos por la referente del espacio, como fue la elección de Alberto como el candidato de Cristina, y que sea un fracaso. Claramente puede ser la idea esta de levantar un candidato en el aire mismo, como es Milei, que no necesita tener buen equipo detrás, necesita tener gobernadores fuertes en distintas provincias para ganar. Con la idea del candidato alcanza, y claramente más allá de que del corrimiento a la derecha, hay un descontento con la política. El 35% del padrón no fue a votar o votó en blanco o anuló su voto. Hay un descontento con el sistema representativo, con no encontrar una alternativa que haga parte a una gran mayoría. Eso está claro. Y hay cosas que preocupan. Por un lado, que una elección que está marcada por el asesinato de un manifestante 3 días antes de que se realicen las elecciones, se da con una normalidad preocupante. En un punto se da con un silencio de los grandes medios de comunicación y de los grandes aparatos políticos de gobierno y de Estado, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, que siguió adelante con esta, como denunciaba Facundo el jueves, con esta farsa electoral. Siguieron adelante, más allá de que habían asesinado a un militante social, un militante político, el jueves por la tarde en el Obelisco, ni más ni menos. Asusta que eso pueda pasar, asusta tal vez que no esté la cantidad o las olas de solidaridad que podríamos esperar frente a un hecho como este. Asusta una elección en la que con estos números no habría una oposición por izquierda dentro del Congreso, no estaría entrando ningún diputado del Frente de Izquierda, con los números hoy, que son distintos a los que puede haber en octubre, pero con estos números no estaría entrando ningún diputado del Frente de Izquierda, y asusta porque no habría una representación de alguien que ponga un no cuando haya que poner, más allá de que sea minoritario, porque se perdería la posibilidad de que las luchas de los sectores que luchan, de los trabajadores, de los del pueblo organizado, deje de estar acompañada por diputados, que tiene lamentablemente a veces en este sistema un peso mayor a que hagan esas luchas de manera aislada. Así que algunas preocupaciones tiene este lunes como para arrancar. Lo bueno es que seguimos acá. Después de esos resultados, vamos a seguir acá porque nuestra construcción pasa por otros lados, pasa por día a día seguir organizándonos desde abajo, entre todes, para cambiar poquito día a día la realidad que nos hace mierda. Y por eso seguimos con ganas de hacer, entre otras cosas, este programa. Y para que el lunes sea más mierda, último momento, nos llega información de que se están armando distintos operativos en los cortes de ruta en Jujuy para desalojarlos. Está ahí armándose todo el operativo con la infantería de la policía de la provincia en lo que es el corte en Purmamarca, lo mismo en San Roque, Humahuaca y en Tilcara. Se está convocando a estar ahí alertas a lo que suceda por la violencia que puede desatar la policía de Jujuy en esta oportunidad. Así que arrancamos este lunes con todo. Además de estar hablando con Julio Gambina sobre las elecciones, vamos a estar en comunicación también con Pedro Garay y su columna de deportes el día de hoy. Y es lunes de discos nuevos, la vida sigue, y vamos a escuchar el día de hoy un artista que la rompe, la viene rompiendo toda, la rompe toda, seguramente lo sigue haciendo. Este es el cuarto disco que edita, más allá de que después tiene unos EPs, yo no sé si dentro de los cuatro discos está su disco en pijama, como que hace un disco muy casero también de ella cantando algunas canciones. Pero esto es el mundo pequeño, el cuarto disco de Marina Fages, que salió hace muy poco, a fines de julio, vio la luz y va a ser presentado oficialmente recién el 9 de septiembre. Así que es un mega estreno todavía. Para quienes no han escuchado este disco, es un disco bastante, bastante rock, bastante, lo lleva a lugares bastante oscuros de Marina y bastante ruidosos, pero también tiene sus momentos muy tranqui, muy de canciones medio onírico pop que están muy bien. Así que vamos a mostrar un poquito algunas de las canciones que tiene este El Mundo Pequeño de Marina Fages, que la verdad es enorme, y arrancamos con El Cielo Amanece. Apunta a una grieta en la baldosa. En ese punto se concentra luz, todo lo oculta. Todo se apaga y se transforma, pero algunas cosas quedan, como esa coquita. Tan sesgada como la poca empatía. Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radio Nauta. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radio Nauta FM. Minutos pasan de las 8 de la mañana, 11 grados en este momento en La Plata y alrededores, con un día que tira a ser más cálido y agradable, con una buena cuota de sol para el día de hoy, 21 grados la máxima que se espera por estas latitudes. Es momento de informarnos, de ver un poco qué está pasando por fuera del estudio, qué está pasando alrededor de nuestro, y para eso están los títulos que nos trae Pulso Noticias el día de hoy. Otra elección sin Julio, expresó la triste paradoja. Jorge Julio López, cripto para votar en el Parque Público de Los Hornos, lugar que ahora lleva su nombre por estar desaparecido en democracia. Las maestras de Jujuy no se rinden. El fotógrafo platense Lisandro Amado se encuentra en la provincia que tiene cortes de ruta contra la reforma constitucional. En una crónica con sus imágenes publicada en Pulso, refleja la lucha docente que aún continúa. Despedida y homenaje a Facundo Molares. Militantes de Rebelión Popular y compañeros en general organizan la despedida de Facundo Molares, el militante asesinado en pleno obelisco tras la represión policial. Será un homenaje con música, poesía, fotos y recuerdos sobre su vida. Más de 20 toneladas de un precursor químico destinado a producir droga sintética fue destruido por orden de la justicia por la Policía Federal en una firma del cordón industrial. Se trata de metilamina incautados en el puerto de Buenos Aires, que puede ser empleado para la elaboración de drogas como MDMA, éxtasis y catinonas sintéticas, también llamadas sales de baño, o bien para la obtención de otros precursores químicos como la efedrina. Hasta ahí los títulos para el día de hoy. Como siempre, si querés profundizar la información, podés hacerlo entrando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí vas a encontrar todo el desarrollo periodístico, entre otras cosas, la crónica fotográfica a cargo de Lisandro Amado, que anda por Jujuy. Y también el botoncito que dice suscribite, le das clic y de esa forma podés colaborar al sostenimiento del periodismo cooperativo. Thank you. Seguimos repasando este último disco de Marina Fages, El Mundo Pequeño. La producción, la composición, la llevada adelante del disco está todo llevado por Marina, que grabó las voces, las guitarras, los bajos, los vientos, teniendo solo invitados para el ejecutar las baterías, pero todo lo demás fue hecho por Marina, pero tiene colaboraciones, no solo en la cuestión musical, sino también en canciones que hace con distintas personas, y una de esas colaboraciones es la que vamos a escuchar ahorita nomás, también anticipando que de esta colaboración también va a haber disco sacado este año, que seguramente repasemos en algún momento. Esto estamos hablando de Melanie Williams y El Cabloide, esta banda que sacó un nuevo disco este año, que hace la colaboración con Marina Fages en esta canción que se llama El Límite. Soy lo otro. Parece una trampa.

entramos en la recta final y es cortísima esta recta. Tuvimos una curva medio pronunciada hablando rato largo con Julio sobre los resultados de las elecciones. Y nos queda un ratito para compartir con ustedes y con Pedro Garay, nuestro columnista de deportes, las novedades del mundo deportivo. ¿Cómo va, Pedro? ¿Todo bien? Buen día. Sí, sí, acá andamos. No se puede decir demasiado, la verdad. Andamos. Andamos como se puede. Sí, sí, sí. Es así. ¿Qué va a ser? ¿Qué nos trae? Bueno, vamos a hablar de otra cosa algo, por ahí, ¿no? Sí, porque... algo bueno. Hacer un pequeño corte a lo que va a ser el monotema del día, simplemente para recordar, ¿no?, que se está jugando el Mundial de Fútbol, el Mundial de Fútbol Femenino en Australia y Nueva Zelanda, y que en cuestión de horas, porque en menos de 24 horas ya tenemos semifinales, empieza la definición del torneo, que va a ser martes, miércoles, con los dos partidos de semifinales, y sábado, domingo, con tercer y cuarto puesto y finales. En un torneo que se abrió, ¿no? O sea, hablábamos ya la semana pasada de que quedaban pocos candidatos claros. Bueno, ahora tenemos un mundial sin campeones mundiales en cancha, sin campeones mundiales del torneo alguna vez. Es decir, el equipo que sale campeón va a ser por primera vez campeón de un mundial. ¿Y quién tiene la chapa para ganar? Y bueno, la verdad es que vienen siendo partidos muy parejos en estas fases eliminatorias, partidos cerrados, partidos, bueno, tuvimos definiciones por penales, tuvimos definiciones agónicas. Con algunas selecciones, como las dos que juegan mañana, que han ido en el torneo creciendo, ¿no?, en el famoso de menor a mayor que siempre se habla, arrancar despacito, ir armándose en el torneo y llegar en el momento pico, en las fases, ¿no?, en las fases finales. ¿Qué es lo que se recomienda? En general, hay que entender que el fútbol de selecciones es un fútbol que tiene una cuota de improvisación en general. Los equipos se juntan un tiempito antes del principal torneo, se termina muchas veces de ensamblar a partir de lo que ocurre en la cancha, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el Mundial de Qatar, el fútbol masculino, como Argentina termina armando su mediocampo titular directamente después de la derrota con Arabia. Bueno, esto es lo mismo. Todavía da la sensación de que las selecciones están terminando de conocer, porque el fútbol de clubes es lo que predomina, porque es lo que tiene más tiempo de entrenamiento. Así que en ese sentido, España y Suecia son las selecciones que han seguido ese camino, ¿no?, ascendente a lo largo del torneo. España incluso perdió en fase de grupos 5-0 contra Japón, que fue derrotado en cuartos de final por Suecia, justamente, que tuvo otro recorrido, un muy buen recorrido, por cierto, ganando todos sus partidos y eliminando a Estados Unidos, que es el bicampeón vigente en octavos de final, y a Japón, que venía como, ¿no?, había goleado a España, pero además había ganado todos sus partidos y venía muy fuerte aparentemente hasta su partido, su choque con Suecia, que termina siendo un partido cerrado en resultado, porque Japón casi lo empata, porque de 2-0 casi pasa 2-2, pero la verdad es que Suecia mostró su mejor cara del torneo en ese partido de cuartos de final y dominó durante 70 minutos a Japón. Del otro lado del cuadro, Australia, el local, ¿no?, asoma también como otro equipo que fue creciendo a lo largo del torneo, después de un debut con dudas, se fue asentando, y una selección a la que ya el Mundial pasado le había costado un poco la chapa de candidata, parece en este Mundial, aprovechando el impulso del público, asumir ese rol, ¿no?, haberse sacudido cierta presión después de los primeros partidos. Australia va a jugar con Inglaterra. Inglaterra es el dueño de la mejor liga del mundo, es el país con varias de las jugadoras top del momento, Australia también, pero menos, digamos. Así que ese también es un duelo muy parejo. Es difícil, ¿no?, de los cuatro que quedan, descartar creo que cualquiera puede estar en el partido final. Van a ser partidos aparentemente cerrados, pero bueno, por supuesto, habría que imaginar a una Australia que por potencia de localidad esté, digamos. De todas maneras, todo es especulación. Las especulaciones se terminan, como les decía, a partir de mañana, 5 de la mañana España-Suecia, y el miércoles a las 7 de la mañana, un mejor horario para nosotros, Australia-Inglaterra. Recordemos que los partidos del Mundial, que no son de Argentina, son transmitidos por la señal satelital de cable que tiene una minoría del país, por lo tanto, bueno, hay que pensar más bien en algún enlace pirata, probablemente para la mayoría de los platenses que estén buscando dónde ver el partido. Pedro, en términos de elegir, hacer un poco de favoritismo, Suecia, porque nos dejó afuera, digo, ¿cómo que salga campeón la selección que dejó afuera? ¿Por qué te arriesgas? ¿Solo para como un pequeño prode? No, digamos, mi favorita personal de las que quedan, bueno, yo diría que Australia, porque me gusta que gane el local, porque me gustaría, ¿no?, como esa cosa de festejo popular, y porque siempre es feo que un local quede afuera. La verdad es que prefiero lo que me gustaría es que no salga a cambiar Inglaterra, vamos a decirlo lisa y llanamente, por una cuestión de enfrentamiento histórico, ¿no?, con futbolístico y de los otros también. Y bueno, y después que se den buenos partidos, sería interesante. El nivel del Mundial en esta fase final se disparó. Los partidos de fase de grupo, varios fueron, bueno, lo que dije en un par de columnas, ¿no?, lo que charlábamos, varios partidos mostraron cierto temor, ¿no? Estaban muy atados los equipos candidatos, daba la sensación de que ante un Estados Unidos débil, que ya eso implicaba una merma en la calidad del torneo, o débil entre comillas, ¿no?, más débil que en otras oportunidades, estaban todos viendo quién se animaba, ¿no? Bueno, ahora en la fase final ya tuvimos partidazos. Bueno, el partido de Suecia-Estados Unidos es increíble, es para el infarto cómo termina. Y me parece que eso es lo verdaderamente positivo, que se vean espectáculos de alto vuelo, ya que quedó fuera Argentina, digo, ya está, ¿no? Ya no, nosotros somos neutrales. Bueno, por lo menos que se maten, ¿no? Que sean partidazos. Pedro, te agradecemos como siempre la comunicación. Hoy nos quedó cortito porque los tiempos se nos fueron, pero quedamos ahí pendientes a lo que pase en estos dos días para que se defina la final de este domingo del Mundial Femenino. Bueno, gracias a ustedes, y sí, el lunes estaremos con más Mundial, con lo que quedó del Mundial. Nos vemos la semana que viene. Va, hablamos en verdad. Un abrazo. Bueno, nos tenemos que ir, ya pasaron 2 minutos de las 9 de la mañana. Gracias a quienes hacemos este programa, al equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amonio, Ramiro Laterza, Lautaro Castro, Saba Schulman en la operación técnica. Solo una noticia antes de irnos: si no me equivoco, a partir de esta semana vamos a cambiar el horario de retransmisión, porque los martes a las 2 de la tarde vuelve el vivo de A la Vuelta, programa de hace ya varias temporadas acá en Radio Nauta. No recuerdo exactamente cuántas, pero bueno, de 6 temporadas de A la Vuelta, se va a empezar a transmitir en vivo los martes a las 2 de la tarde, así que seguramente reformulemos el horario de repetida de Primera Maraña. Ya les avisaremos. Chau, hasta mañana. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.